El pollito de Josefina usaba tete y su mami le decía: deja el chupete, deja el chupete. El pollito de Josefina lo escondió y debajo del pijama y de la almohada lo dejó y sin chupete se durmió. De Josefina al otro día se dio cuenta de una cosa que sucedió mientras dormía. El pollito de Josefina dijo a su mami: tengo una buena noticia, dile a mi papi, dile a mi